Bueno, pues hemos sacado a concurso el mantenimiento, conservación y explotación de las dos estaciones depuradoras de aguas, tanto la de Ibarra como la de Mazárraga, así como la de los dos equipos de Cetolar, de Adaro y Urubiti. Y tras la apertura de los diferentes sobres, pues la ganadora ha sido Aqualia, tanto por las mejoras técnicas como por las mejoras económicas. El concurso al final pues va a ser para 2 años más otros dos prorrogables y bueno, lo que se pretende con esto principalmente es tener un agua pura y un agua pues que esté en buen estado y sobre todo no sufrir los errores que hemos tenido en los años anteriores. Por otra parte, pues bueno, ya hemos puesto también en marcha los equipos de cloración intermedia pues para anticiparnos a los posibles errores que nos puedan dar la cloración pues con los kilómetros y kilómetros de recorrido que tienen la red de abastecimiento.